Ayer es el título de la balada por el compositor oaxaqueño presente Reiko Baby, Nobel Internacional. Dedicada a la mujer. En problemas en el matrimonio es la dedicación a la mujer. Ayer de que encontré llorando de aquel amor. Ayer de que encontré llorando de aquel amor. Pero ¿por qué si aquí me tienes tú? ¡Ea! Sigue ese amor, te engañó. Sigue ese amor, te engañó. Sigue ese amor, te engañó. Sigue ese amor, te engañó. Olvídalo. Un amor te espera ya. ¡Ea! Nacerá el amor que te amará. ¿Será cierto, Rey Obey? ¡Epa! Sigue ese amor, te engañó. Sigue ese amor, te engañó. Sigue ese amor, te engañó. Sigue ese amor, te engañó. Olvídalo. Un amor te espera ya. ¡Ea! Y el sol brillará más. brillará, nacerá, nacerá, nacerá el amor que te amará.